sentido también para las negociaciones paritarias. Y así podría enumerarte un sinfín de incumplimientos a la ley 14.656. Y también, obviamente, el reclamo puntual del día de hoy incumple con la paritaria en cuanto al convenio colectivo de trabajo. Allá por el 20 de noviembre del 2014, luego de casi 20 años de reclamar, logramos nuestra ley de paritaria en la provincia de Buenos Aires. Costó mucho, no fue gratis, no fue acuerdo político, hubo que sacar uno por uno los votos de quienes finalmente, diputados y senadores en la provincia, votaron esta ley. Y no nos olvidamos los trabajadores municipales de quienes no la votaron. No la votaron el masismo, no la votó el Frente de Izquierda. Tenemos memoria los trabajadores y nos acordamos. No nos olvidamos que cuando entró la gobernadora Vidal, el masismo, por acuerdos en la legislatura, intentó retomar la 11.757. Tampoco nos olvidamos que ahora quienes se dicen compañeros, que se dicen defensores de la justicia social, de los trabajadores, en la provincia de Buenos Aires, están tratando de voltear nuevamente la 14.656 y que volvamos a esa porquería que teníamos los trabajadores municipales, que es la 11.757, un estatuto que no nos daba los derechos a los trabajadores municipales. Pues bien, el intendente y sus funcionarios incumplen constantemente. Están liquidando mal las horas extras. Hace 8 meses que hemos reclamado y no hay una respuesta. Incumple el municipio, el ministerio parece ausente, el ministerio, la delegación local parece con las manos atadas, y eso no es cargar contra el titular, sino cargar contra las políticas que están llevando adelante desde el Ministerio de Trabajo a nivel provincial, donde centralizan todo para no hacer nada. La realidad que es una vergüenza que los trabajadores municipales de Tandil todavía hoy no tengan un convenio colectivo. Un convenio colectivo que también va a reflejar años de lucha del Sindicato de Trabajadores Municipales, años de logro, pero que este municipio no quiere cumplir con la ley. Es así, ni más ni menos. Vos como vecino, yo como vecino, tenemos que cumplir con todas las leyes. Bueno, el intendente y su funcionario parece que no. No lo recibió el intendente. La idea es mañana, también a la misma hora, volver con más gente, porque esta vez fueron delegados y comisión directiva, empezar a sumar áreas para seguir reclamando hasta el miércoles, que sería la hora de la reunión o el día. Mira, ellos seguramente el día viernes a la hora del mediodía, enterados de que íbamos a hacer alguna movida, avisaron de una reunión el día miércoles a la tarde. Bueno, no es la forma. Si bien faltan 12 puntos y estamos cerca, también hay pasos formales, protocolares y legales que dar previamente, y en 15 días hábiles, digo 15 días hábiles porque parece que trabajan nada más que de lunes a viernes y días hábiles en el municipio el intendente y sus funcionarios, difícilmente lleguemos. Insisto en esto, nosotros hemos tenido la posibilidad, hemos tenido la voluntad de reunirnos, de sacar adelante este convenio colectivo. Hemos bajado en muchas de las pretensiones que teníamos, entendiendo el momento histórico, lo que iba a significar y lo que significa un convenio colectivo de trabajo, pero parece que al intendente y a sus funcionarios no le importan los trabajadores, y si no, para muestra, digamos, alguna de las que te enumeré ahora, y si no, miremos las condiciones de trabajo en las que están los compañeros, las condiciones que hacen ingresar muchas veces al personal, las condiciones que están muchos compañeros y muchas compañeras. Los compañeros denuncian muchas veces maltratos, situaciones de violencia, y lo primero que hace el municipio a través de sus funcionarios es minimizar la situación y cargarlas contra el denunciante. Bueno, te podría seguir enumerando durante todo el resto de la mañana lo que incumple este municipio con la ley, pero obviamente a la cabeza del intendente. No, mañana vuelven. Mañana seguramente volveremos, ahora nos juntamos en el sindicato y continuaremos charlando y debatiendo entre la comisión directiva y los delegados cómo seguimos. Gracias. Gracias a vos.